El telón de aire. El telón de aire. Teatro al oído. Un microprograma de la Fundación Sagay. Hoy presentamos Hermanados en herencia. ¿A qué hora viene Luisa? Llamó recién. Está en camino. ¿No dijo si habló con el abogado? ¿Hoy? ¿Para qué? Ayer, en el cementerio, él mismo dijo que venía hoy para acá, que quería hablar con nosotros. Bueno, mientras esperamos que llegue, aprovecho y voy arriba. Creo que me dejé algunas cosas en el escritorio de papá. Hola, hola. Sí, me retrasé, pero es que pasé a comprar algunas cosas para tus chicos, Hilda. Con esto de que te vas mañana no hubo tiempo de buscarles nada. No, no te preocupes. No esperan nada de acá. De todos modos, les va a gustar mucho que una tía los haya recordado. ¿Y el bebé y Edith? Yo ya voy. Estoy preparando el mate. Y el bebé está arriba, buscando algo. Hilda, ¿te vas mañana nomás? Sí, sí. Ya tengo todo arreglado. Me falta arreglar con un remis para que me lleve a Celsa. Esto ya está. ¡Bebe! ¡Ya estamos todas! ¿Podés bajar? ¡Miren qué encontré! ¡El sable del abuelo! Papá siempre me dijo que era para mí. Lo voy a dejar por acá, así no me lo olvido. Dejé algunas otras cosas separadas para llevarme otro día. ¿De qué cosas hablas, bebé? Acá nadie se está llevando nada. Bueno, hay que empezar a hacerlo, ¿no? No vamos a vender la casa con todo adentro, ¿no? Además, son cosas que papá y mamá me dieron en vida. ¡Qué cara dura, bebé! Siempre igual vos. Además, que yo sepa, todavía no decidimos qué haremos con la casa. Para eso nos juntamos ahora. Ah, ¿me vas a decir que no sabías que papá me había regalado el sable? Vamos, y el escritorio también. Lo dijo un montón de veces. Lo mismo que su reloj. Si no me lo llevé antes, fue porque mamá... Bueno, pero qué ahora... ¡Qué bárbaro! ¡No tenés vergüenza! ¡Cortala, bebé! ¿No podés dejar eso para después? ¡Enterramos a mamá ayer! ¿Y ya te estás llevando sus cosas? Ok, ok. A ver, ¿de qué tenemos que hablar? ¿De la casa? Sí, de la casa. Porque yo me vuelvo mañana y esto tiene que quedar decidido hoy. De lo que hay adentro yo no quiero nada. Hilda, ni siquiera algo de recuerdo. ¿Para qué? Como si tuviera yo algún buen recuerdo de esta casa. Y no sé qué tanto hay que hablar. La casa hay que venderla. ¿A qué hora viene el abogado? Apenas se desocupe, dijo. A mí también me parece que hay que vender. ¿Qué otra opción queda? Para un cachito, Luisa. Recuerden que yo vivo acá, ¿eh? Si la casa se vende, yo me quedo en la calle. ¿Se dan cuenta? Y bueno, harás como hago yo. Pagar un alquiler. Sí, no veo cuál es el problema. Con lo que te toque de la casa, te compras algo chico para vos y ya está. Dicen, por favor, no me va a alcanzar ni para un cuarto de pensión. Mi sueldo es una miseria. ¿Qué alquiler ni qué alquiler? Ay, no exageres, Edith. Además, podés buscarte otro trabajo. Algo de medio tiempo, qué sé yo. Sí, justo. Me pasé los últimos 15 años atendiendo a papá y a mamá para que ustedes, ahora que no me necesitan, me dejen en la calle. ¿Qué decís? Si te quedaste a vivir acá porque te convenía. ¿Acaso alguien te obligó? Es verdad, Edith. Te quedaste acá porque tenías todo cubierto, ¿o no? Qué fácil verlo de esa manera. No sé qué hubiera pasado si yo no hubiese vivido acá. Ay, no te hagas la mártir, Edith. Además, es verdad. Te tocó atender a papá y a mamá. Sí, pero vivías acá, qué joder. ¿Cuándo te la bancaste sola? Decís. Para ustedes siempre fue muy fácil. Siguieron con sus vidas. Pero la que puso el cuerpo acá fui yo. Discúlpame, pero yo hace muchos años que giro dinero para cubrir necesidades de papá y mamá. Esa fue mi forma de poner el cuerpo. ¿Qué? ¿Con la jubilación de papá no alcanzaba? Nunca supe que necesitaran dinero. Vos nunca supiste nada, bebé. Nada de nada. Oh, estás insoportable hoy, Edith. No se te puede decir nada. Y volviendo a la casa. Como yo también pago alquiler, podríamos compartir la casa, ¿no? ¿Ah? ¿Esta casa? Sí. ¿Y cómo nos pagarían la parte que nos toca a Hilda y a mí? No sé, qué sé yo. ¿Ustedes necesitan plata ahora? Yo sí. Necesito el dinero. Cuento con ese dinero. O sea... ¿Nada que no les importa que yo me quede en la calle? Basta, Edith, no seas infantil, por favor. No es culpa nuestra que vos te hayas quedado acá. Seguro que no. Pero qué bien que les vino, ¿eh? Y ahora, enterrada mamá, una patada y a la calle. La que no acepta ninguna propuesta sos vos, Edith. No voy a vivir con vos, bebé. Además, y decime, ¿cuánto durarían ustedes dos juntos? 3 días. Y yo que pensé que podía contar con ustedes. ¡Qué imbécil! Basta, Edith. También deberíamos pedir una tasación por los objetos de valor que hay acá adentro. Habría que decírselo al abogado. El sable y el escritorio y el reloj de papá son míos. ¡Basta, bebé, basta! Dejémonos de boludeces. Hay que tomar una decisión. ¿Qué decisión? No sean hipócritas. Esa decisión ya está tomada. Y sí, en realidad no sé qué hay que decidir. Por ley, la casa entra en sucesión y se reparte en partes iguales. No hay mucho más. No. Ya veo que no hay nada más que analizar. Mis hermanos son unos vivos bárbaros. Me usaron bien usada. Y ahora les importa una mierda lo que pase conmigo. Ah, bueno, si vamos a empezar a hablarnos así... ¿Ves? Edito. Siempre la misma exagerada. Te tomas todo a la tremenda. Me tomo todo a la tremenda. Me quedo en la calle, en la calle. Y a ustedes no les importa. Y bueno, alquilemos juntos. No, bebé, no. No quiero atender a nadie más. ¿Entendés? Por una vez quiero hacer mi vida. ¿Lo pueden entender? Y hacela, Edith. Hacé tu vida, como lo hicimos nosotros, sin ayuda, sin reclamos. Además, ¿vos qué crees? ¿Que yo no me siento usada también? Para lo único que se acordaron de mí en estos últimos 25 años fue para pedirme plata. No sé para qué es esta reunión. No sé para qué tiene que venir el abogado. Fue él el que dijo que tenía que hablar con nosotros. Y yo tengo que dejar un poder o algo firmado para que se puedan hacer los trámites de sucesión. Me voy. Esta reunión es para anunciarme que me dejan en la calle. Que me echan de la casa en que viví toda la vida. ¿No ves? ¿No ves? A vos no se te puede decir nada, mira. No se me puede decir nada. ¡Qué hipócrita! Me echan y no puedo decir nada. Ay, cortala, Edith. Me parece que no vale la pena insistir en ese punto. No te podés quedar acá. No me dejan quedar acá. No es lo mismo. No, no, no. Ay, pero qué pesada, por Dios. ¿Qué pretendés? ¿Vivir gratis toda tu vida? ¿Vivir gratis? ¡Qué hija de puta! Ojo con lo que decís, Edith. Cuidadito, ¿eh? ¿Qué? ¿Me vas a retar? No, te voy a recordar que vos y el bebé se vieron beneficiados toda la vida. Por los viejos, por la casa... Y por el dinero que entraba acá. Ahora basta, basta. Ya estás grande. ¿Qué decís? Ah, no, che. A mí no me jodan, ¿eh? Yo no digo nada. Y es más, soy el único que piensa una solución. ¿Solución? ¿Para quién? Para vos mismo. ¿Que querés venirte a vivir acá? Sí, bebé, no seas cara dura. Pero al final, Edith, ¿de qué lado estás? De ninguno. Lo justo es justo. Tengo derecho a quedarme acá. No. Estás muy equivocada. No. No vale la pena discutir. Esperemos al abogado. Sí, sí, mejor. No tengo por qué escuchar toda esta basura. Ustedes dos siempre nos tuvieron bronca, a mí y a Edith. Ya dije, no pienso discutir. No discutas. Alcanza con escuchar. Hilda y vos siempre fueron unas celosas de mierda y ahora se desquitan. ¿Celosas? ¿Y se puede saber celosas de qué? De que yo y Edith hayamos tenido una infancia mejor que la de ustedes dos. De llevarnos mejor con papá y mamá. Mira, bebé. A Luisa y a mí nos mandaron a trabajar a los 18. ¿Sabés por qué? Para que Edith y vos terminaran la escuela. Sí, ustedes dos, nosotras no. Hasta pudieron ir a la universidad. Ah, para lo que les sirvió. Atendé vos, bebé, por favor. Hola. Ah, sí, sí, el abogado. ¿Cómo no? Sí, justamente lo estábamos esperando. Sí, sí, estábamos los cuatro. Ah, ¿no va a venir? ¿No va a venir? Sí, claro, dígame nomás. Ajá. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, claro, claro, sí. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, sí, por supuesto. Mire, yo no sé de qué me está hablando. Le paso con mi hermana Hilda. No corte, por favor. ¿Hola? ¿Sí, doctor? Ah. Pero es que yo viajo mañana y... ¿Cómo dice? ¿Una hipoteca? ¿Sobre esta casa? ¿Una hipoteca sobre la casa? ¿Qué dice? ¿Deja escuchar? Sí, sí, una hipoteca. Sí, quiero creer que usted tiene pruebas de lo que dice, ¿no? Muy bien. Sí. Lo esperamos. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Hipoteca? ¿No va a venir? Sí, sí. Va a venir. Pero mañana. Y la casa dice que... que está hipotecada. Y no solo eso, papá dejó un documento. ¿Un testamento? Un documento, dijo, bebé. Papá autorizó al abogado a disponer cuando muriera mamá de la casa para el pago de la deuda. ¿Qué deuda? Entonces... ¿Y yo qué sé? Entonces... entonces nos quedamos en la lona. Romalen Pucheta Ubamara Sose Ancela Devla Devla Vacharle Ubamaru Coca. El telón de aire. El telón de aire. Escuchamos Hermanados en Herencia, con la actuación de Gastón Martelli, María Barrena, Graciela Russo y Laura Pajés. Teatro al oído. Guión, Julieta Galván. Dirección de actores, Lidia Argibay. Asistente de producción, Gabriela Pérez Menéndez. Locución, Guadalupe Cuevas. Operador en estudio, Adolfo Schmidt. Edición, Joaquín Sanz. El telón de aire. Un microprograma de la Fundación Sagay. De los actores para todo el público. Una producción de Narrativa Radial. www.narrativaradial.com